contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá hemos vuelto y bueno, ya nos vamos a otro tema, ¿no? Los temas son bastante duros en esta noche. Vamos transitando por distintas problemáticas, pero en este caso nos vamos a Honduras. Efectivamente, la noticia... Llegaron varias noticias en estos días, ¿no? Ayer también, pero bueno, la noticia que nos convoca en este momento es que asesinaron a dos campesinos del Bajo Aguán. Uno es el presidente del Movimiento Unificado Campesino de Aguán, MUCA, José Ángel Flores. El otro es Silmer Dionisio George. Y ya estamos comunicados con Yasmín López, que es integrante de estos campesinos de allí del Bajo Aguán, en la CLOC, en la Vía Campesina, a quien conocimos aquí en Argentina cuando se realizó la CLOC el año pasado. Buenas noches, acá es de noche ya, Yasmín. Muy buenas noches, bueno, aquí también son las 6:15 de la tarde. Y para mí es un gusto saludarles nuevamente desde el año antepasado que nos conocimos en Argentina en el evento que tenía la CLOC por allá. Es cierto, no fue en 2015, 2014, está bien. Correcto, correcto. Bueno, yo encantada de poder proporcionar alguna información de la cual hay que difundir a nivel internacional. Bien, queremos justamente que nos contextualices, que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió y en qué contexto ha sucedido. Bueno, primero que nada, voy a empezar diciendo que Honduras está enfrentado a un tema de criminalización a la lucha social, es decir, no solamente a la lucha de los movimientos campesinos, sino en todo en general. Primero partiendo de que tenemos un gobierno bastante autoritario en el cual hace represión desde los marcos legales con aprobaciones de leyes que atentan o que son letales a la vida misma del ser humano, que no respeta la vida. Y principalmente En ese escenario es justamente donde asesinan a esos dos compañeros que fueron luchadores por la lucha de la recuperación de la tierra en el Bajo Aguán y además por la defensa de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Es decir, el movimiento campesino ahora se enfrenta a más de 5.000 campesinos y campesinas procesadas por la recuperación de la tierra. Uh-huh. Y es justamente de esos 5.000 más, ya superamos los 2.000 mujeres procesadas que todos los meses o cada 15 días van a firmar al Ministerio Público, y entonces ellas tienen medidas cautelares. Y es justamente también en ese marco que hay 14 niños y niñas en la misma línea con medidas cautelares, y desde el 2009 hasta la fecha son 7 compañeras las que han sido asesinadas, en las cuales siguen en la impunidad. ¿Estás hablando? Ahora los dos compañeros del MUCA. Claro, estás hablando de la región concreta que acá por lo menos conocemos como Bajo Aguán. Es no solamente el conflicto agrario en Honduras, no es solamente el Bajo Aguán ahora. Ajá. Está La Paz, que es casi centro, uh-huh, del país. También está Zacate Grande, que es al sur del país. Uh-huh. Entonces, el movimiento campesino como tal está enfrentado al gran monstruo del capitalismo y este gobierno que es el verdadero representante. Bien. En el caso concreto... Continúa. Entonces es decir que la conflictividad agraria en el Bajo Aguán es resultado de la criminalización de la cual vivimos en Honduras. Los compañeros, el gobierno y la policía, el ejército y todo lo que aquí existe de mecanismos de seguridad lo están vinculando con problemas internos que tenían los compañeros en la base. O sea, que son cosas que no tienen nada que ver con la criminalización. Uh-huh. Es bajar, quitarse la responsabilidad, digamos. Entonces, pero que realmente lo que pasa es que los compañeros están defendiendo la tierra y están defendiendo la soberanía, y eso no le gusta ni a la empresa privada ni al gobierno. Entonces no es cierto que son problemas internos, son problemas agrarios. Claro. Por lo que entendimos, José Ángel Flores debió haber tenido algún tipo de protección especial, algún tipo, porque ya había sido amenazado, ¿verdad? Sí, él había recibido cualquier cantidad de número que lo perseguían, amenazas habidas y por haber. Entonces la Corte Interamericana le dio medidas cautelares, las mismas que le dieron a la compañera Berta Cáceres. Claro. Por lo tanto, el gobierno estaba obligado a darle protección a ese compañero. Sin embargo, no fue así. Bien. Te agradecemos mucho esta puesta en contexto que has hecho de lo que es en este momento Honduras, y en particular lo que pasa en las regiones donde el campesinado está peleando por sus tierras. Jazmín López, muchas gracias. No, yo muy agradecida con ustedes y con el pueblo argentino por su solidaridad, pero también no solamente que ha estado diciendo estoy solidario, sino también que ha dado este acompañamiento, es muy importante para nosotros y nosotras. Bueno, justamente para colocar el tema de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, que el mundo se dé cuenta que en este país no se respetan los derechos humanos. Sí. Y yo quería llegar un comunicado que se ha elaborado el día de hoy. Bueno, ¿cómo no? Y muchas gracias por el espacio. Por favor. ¿Vas a leerlo? No, te lo mandaré. Perfecto. No lo he podido imprimir. No, no hay problema. Perfecto. Bueno, entendí mal. Lo vamos a reproducir después. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Muchas gracias. Saludos. Y a la orden, estamos siempre pendientes en lo que se pueda hacer. Yo estoy muy muy contenta de poderme comunicar con ustedes, aunque sea por esta vía. Igualmente, sí. Igualmente de nuestra parte. Un abrazo, Jazmín. Hasta luego. Muchas gracias, igual. Jazmín López, integrante del Movimiento Campesino Indígena de Honduras.